Vamos a comenzar a conversar sobre el Banco Central. Ustedes recuerdan que estamos siguiendo una hoja de ruta que nos ordena de acuerdo a los instrumentos que en una sociedad capitalista tienen los estados para intentar cumplir los objetivos macroeconómicos que se proponen. Y en esos instrumentos dijimos, está la política fiscal, que ya la hemos visto, la política fiscal que tiene que ver con el gasto del Estado, con lo que hace directamente a los componentes de la demanda agregada, más orientado ya a los análisis macroeconómicos, y con los ingresos del Estado, es decir, la tributación, lo que recauda el Estado, principalmente a través de los impuestos. Esos impuestos que pueden ser, estoy pensando que hemos hablado poco de esto, estos impuestos que pueden ser progresivos, proporcionales o regresivos. Y esta es una clasificación importante para incorporarle a lo que habíamos dicho sobre política fiscal. Progresivo, ¿qué es un impuesto progresivo? Seguramente lo vieron también en microeconomía. Un impuesto progresivo quiere decir que a mayores ingresos, mayor es la proporción de ese ingreso que se tributa. Un impuesto proporcional es un impuesto que tributa de modo proporcional, valga la redundancia, los distintos niveles de ingreso. Por ejemplo, si ingresos bajos tributan un 20% de su ingreso, ingresos altos tributan un 20% de su ingreso. Es un impuesto proporcional. Y un impuesto regresivo es un impuesto en el que los ingresos bajos tributan una mayor proporción de su ingreso que los ingresos altos, ¿eh? Entonces, podríamos ver dentro de los impuestos que se tributan en Argentina qué impuestos son progresivos, qué impuestos son regresivos, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir impuesto a las ganancias dentro de ciertos límites es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque más ingresos existen, más se tributan. Menos ingresos existen, menos se tributa o no se tributa. Entonces, allí hay un impuesto progresivo. Más se gana, más se paga. Menos se gana, menos se paga. Impuesto proporcional, tendría que pagarse una misma proporción, es difícil de encontrar. Y el IVA, que es el otro gran impuesto, que lo analizamos como un impuesto regresivo. Uno podría decir, pero ¿por qué regresivo si pagan todos la misma alícuota? Y el IVA es un impuesto regresivo por lo siguiente. Quien más gana tiene más capacidad de ahorro. Recuerdan que habíamos visto que el ingreso familiar se puede consumir o se puede ahorrar. Entonces, los hogares de menores ingresos consumen la totalidad de su ingreso y tienen muy poca capacidad de ahorro. Los hogares de altos ingresos tienen mayor capacidad de ahorro. En algunos casos no podrían consumir todos los ingresos que tienen, todo lo que ganan. Entonces, ¿qué pasa? El IVA, ustedes saben cómo se tributa, ¿eh? Cada vez que compramos los productos de consumo masivo, una parte de lo que pagamos es el impuesto al valor agregado. Entonces, quienes consumen todo su ingreso pagan directamente, podríamos decir, haciendo números gruesos, el 21% de su ingreso se les va en el IVA, porque consumieron todo, compraron bienes y por esos bienes pagan el 21% de impuesto. Quienes tienen mayores ingresos no consumen todo su ingreso, ahorran una parte. Por esa parte que ahorran no pagan IVA. Entonces pagan a lo mejor un 10% de su ingreso de IVA, un 15% de su ingreso de IVA. Entonces no es un impuesto proporcional, sino que es regresivo. Entonces, dijimos que nos vamos ordenando según los instrumentos de la macroeconomía, política fiscal. El segundo gran instrumento, política monetaria, que es sobre lo que estamos hablando. Después tenemos los instrumentos que tienen que ver con políticas de oferta y con política cambiaria, que son los que hemos identificado. ¿Qué quiere decir instrumentos? Son aquellas cosas en las que podemos tomar medidas, sobre las decisiones que toman los gobiernos. ¿Cómo buscan conseguir sus objetivos los gobiernos? A través de estos instrumentos: política fiscal, política monetaria, políticas de oferta, política cambiaria. Política monetaria, acá es el lugar donde estamos en nuestro recorrido. Vimos la clase anterior todo lo que tiene que ver con el dinero, que es un tipo de bien muy particular, porque produce una serie de consecuencias, porque tiene un mecanismo regulador muy particular, porque tiene un efecto de multiplicación, porque hay unos intermediarios muy especiales, que son los intermediarios financieros, el sistema bancario, porque los bancos pueden crear dinero en esta situación de multiplicación que ya presentamos un poco la semana pasada, y dijimos entonces que es un bien especial porque tiene un mecanismo regulador también especial, particular. ¿Cuál es ese mecanismo regulador? Y todo lo que tiene que ver con el Banco Central. El Banco Central, que es una institución que está presente en la mayor parte de los países, tiene también su historia en cada uno de ellos. Yo tengo por ahí algún libro sobre la historia de los bancos centrales, no lo incluí en la bibliografía, pero es interesante, más allá de estas generalidades que estamos describiendo, ir puntualmente a la historia de cada uno de los bancos centrales. A principios del siglo XX hubo misiones de economistas que fueron recorriendo los países de América. Esos economistas provenían de Estados Unidos, promocionando la creación de estos bancos centrales. Por supuesto, tenía que ver con objetivos propios de ese país imperial, ¿verdad? Con aspiraciones de imitación a la antigua Roma, ¿no?, que es Estados Unidos. No fue el caso de la historia de la creación del Banco Central en la República Argentina, que estaba por esos años más bajo la égida británica. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Específicamente, el Banco Central de la República Argentina se crea en 1935. Ubíquense en ese periodo histórico, ya hemos estado hablando sobre esto. ¿Qué pasaba en 1935? Ustedes recuerdan, hay un cambio de modelo económico forzado por las circunstancias de la Gran Depresión, el crack del 29, todo lo que sigue, una profunda caída en la economía, una profunda recesión, que da origen, bueno, a todo lo que venimos discutiendo. Entre otras cosas, a la propia macroeconomía de la mano de John Maynard Keynes. Esto es, hay fenómenos que se producen al estudiar los grandes agregados económicos nacionales, que no son una simple proyección de la economía hogareña o de un mercado puntual o de lo que ocurre en una empresa, sino que tienen otras lógicas. De esto ya hemos hablado. Lo cierto es que en 1935, en ese contexto, se crea el Banco Central de la República Argentina. ¿Quién es su primer director? Y acá hay un nombre muy importante para la economía argentina y latinoamericana, Raúl Prebisch. Ya hemos mencionado en nuestras clases a Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, que tiene una tarea que reconoce varias etapas en la década del 30 vinculados con esos gobiernos conservadores que se llamó en la historiografía argentina la década infame, surgidos a través de un mecanismo de fraude electoral sistemático. Hay películas y hasta sketches humorísticos que recuerdan aquellas situaciones. Raúl Prebisch, que luego evoluciona y es el factotum principal de lo que en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, 1948, perdón, 1948, 1949, Prebisch es el factotum de la creación de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, organismo de Naciones Unidas del que ya hemos hablado, un organismo extraordinariamente importante, sobre todo por los desarrollos conceptuales y teóricos de un análisis económico y macroeconómico centrado en América Latina. Su teoría centro-periferia, su análisis centro-periferia marcará una revolución epistémica en materia de análisis económico. Así que un economista muy importante que hacia esa etapa de su carrera tuvo una evolución hasta ideológica que le permitió desarrollar conceptos muy propios para nuestra región y de enorme pregnancia y trascendencia. Él fue el primer director del Banco Central. ¿Por qué hacemos toda esta historia? Porque, bueno, vamos a las fuentes directas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que intentar reconocer aquello que podemos describir como más objetivamente de aquellas interpretaciones que son más susceptibles de una preferencia ideológica, de estar matizadas por una adjetivación que podría tildarse de no objetiva. Entonces vamos a los hechos. ¿Cuál es la historia de nuestro Banco Central? Porque hay otros bancos centrales que se hicieron más a la imagen y semejanza de las propuestas estadounidenses. No fue el caso del Banco Central de la República Argentina. No nos vamos a extender más en esto. Vamos a las cuestiones que vamos a ver en la bibliografía. Hacia el final de la clase vamos a introducirnos precisamente en la página web del Banco Central de la República Argentina, que yo creo que es necesario que visitemos. El Banco Central de un país, una institución encargada de supervisar el sistema bancario y de regular la cantidad de dinero que hay en una economía. Entonces, el Banco Central tiene una serie de funciones, la van a encontrar en la bibliografía y la van a encontrar en la Carta Orgánica del Banco Central. ¿El Banco Central es un banco? Sí, es un banco. Es un banco del Estado argentino, es el agente financiero del Estado argentino y esa es una de sus funciones. Pero es más que un banco, es también un banco de bancos. Pero además es otras cosas. ¿Qué más es? Es un organismo regulador de los bancos. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central, y al mismo tiempo, no es un banco en el sentido en el que nosotros estamos acostumbrados. Si cualquiera de nosotros dice, quiero ir a abrir una cuenta corriente en el Banco Central, no, no podés, no abre cuentas corrientes en el Banco Central. Quiero poner un plazo fijo en el Banco Central, no, no hace esas cosas el Banco Central. El Banco Central regula a los bancos. El Banco Central, coloca los títulos del Tesoro Nacional, vende los bonos del Tesoro Nacional, es decir, toma deuda por el Estado Nacional. Realiza los pagos de la deuda externa y toma la deuda externa. Es decir, es el agente financiero del Estado Nacional. Entonces, es un banco en el sentido de que podemos verlo como una institución que tiene un activo, como vemos en este cuadro, tiene un activo y tiene un pasivo. ¿Están al tanto, más o menos han visto alguna vez contabilidad? Ustedes saben que un balance tiene uno de sus principales componentes, que es el estado de situación patrimonial. Y en el estado de situación patrimonial hay un activo y hay un pasivo. ¿Qué es el activo? El activo es el conjunto de los bienes que están en posesión de una persona jurídica. El conjunto de los bienes y derechos que están en posesión y son de propiedad de una persona jurídica. Una persona jurídica puede ser una persona, si el balance es de una persona, o puede ser una sociedad anónima, ¿eh? Entonces, supongamos que una empresa es una sociedad anónima. El activo son todos los bienes y los derechos. ¿A qué le llamamos derechos? A las deudas que tiene por cobrar. Hay un cliente que le debe plata a la empresa, eso se registra, eso es un derecho, ¿verdad? Entonces también está registrado en el activo. Y el pasivo, ¿qué es? Todo lo que tiene que pagar, las deudas que tiene esa empresa. A los proveedores, al Estado, a las cargas sociales, si las tiene que liquidar próximamente, los impuestos que tenga que pagar próximamente, todo eso son, o que estén vencidos, todo lo que tiene que pagar, la plata que haya pedido prestada, todo eso son los pasivos. Todo lo que tiene que pagar la empresa. Y el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es activo menos pasivo, que es, estrictamente hablando, lo que es de propiedad de esa empresa. Entonces, si aplicamos ese concepto para el Banco Central, ¿cuáles son los activos? Y los activos son las reservas. Vieron que se habla tanto de las reservas, de que es necesario fortalecer las reservas. Bueno, eso es un activo. Oro y divisas, supuestamente, idealmente depositadas en el Banco Central, físicamente. Ahora, recientemente, hay alguna parte del oro argentino que se ha ido con otros destinos, no nos dicen a cuál. Supuestamente serían de propiedad de ese Banco Central e integrarían esas reservas, ¿eh? Lo ideal sería que estuvieran físicamente allí. Mucho más cuando lo que se ha sabido es que se manda el oro a Londres, que es un país, la capital de Gran Bretaña, que es un país que está en conflicto con Argentina por varias razones, entre otras cosas por las Islas Malvinas. Entonces, oro y divisas, derechos, como habíamos dicho, créditos al sistema bancario, los tenemos en este cuadro. Adelantos transitorios al gobierno nacional, títulos, otros activos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el pasivo? ¿Cuál es la deuda que registra el Banco Central? La plata, los billetes. Los billetes. Tomen un billete y fíjense de quién tiene la firma. Cada billete tiene una firma. Tomen un billete y fíjense de quién es la firma. Y la firma va a ser del presidente del Banco Central, o debería serlo. ¿Eso qué quiere decir? Que los billetes son de alguna manera una deuda que emite el Banco Central al entregarle, digamos, al hacer circular ese dinero, y ese dinero que tenemos en la mano reconoce un valor monetario de algo contra el crédito de ese Banco Central. Las reservas bancarias, y ya hemos dicho que son, y lo que tendríamos acá, pasivo no monetario, patrimonio, el capital del Banco Central. Bien. Entonces, funciones del Banco Central, custodio de administrador de las reservas de oro y divisas, agente financiero del gobierno nacional. Esta es la principal función a los efectos macroeconómicos que a nosotros nos interesan. El Banco Central es responsable de la política monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo vamos a ver, pero este es el principal concepto que nosotros vamos a abordar en la mirada que vamos a tener con impacto al funcionamiento de la economía. Responsable de la política monetaria. Banco de bancos, proveedor de dinero de curso. Banco de bancos, ¿qué quiere decir? Bueno, hemos visto la clase pasada que los bancos pueden tener, aunque estén sanos, digamos, entre comillas, pueden tener problemas de liquidez. Se produce una corrida bancaria, se corre un rumor del que banco fulano anda mal y entonces todos los que tienen depósitos ahí van a retirarlo para no clavarse. Y claro, el banco fulano no anda mal, pero lo que pasa es que la plata que le habían depositado la prestó y se la van a devolver dentro de un tiempo, entonces no tiene para responder de inmediato frente a todos los depositantes que fueron a retirarla de golpe. Bueno, en esos casos, los bancos centrales actúan a través de redescuentos, a través de préstamos de corto plazo, ayudando con esa liquidez que luego el banco, el banco deudor devuelve al Banco Central. Proveedor de dinero de curso legal, dijimos que es la plata, los billetes que tenemos. Superintendente de entidades financieras. Esta también es una función que tienen los bancos centrales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es, hasta en cuestión, en materia de seguridad, por ejemplo, la regulación, ustedes han visto los bancos, ¿qué tiene que tener un cajero automático? ¿Qué tiene que tener una sucursal bancaria? Los biombos que se ponen adelante de las cajas, todo eso está normado, regulado, exigido por el Banco Central. Y ejecutor de la política cambiaria. Y esta es otra cuestión, porque también tiene que ver con el otro instrumento que nosotros nos vamos a ver más vinculado a la balanza comercial y a la balanza de pagos, ¿eh? La política cambiaria. Que la política cambiaria, como ustedes se imaginan, saben, tiene que ver con el tipo de cambio, ¿eh? Para ponerlo en castizo de la calle, el precio del dólar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fuentes de creación de base monetaria. Nosotros ya hemos visto qué es la base monetaria. Habíamos dicho, es el activo. Son los billetes y monedas en manos del público más las reservas de los bancos, ¿eh? Entonces, reservas de divisas, créditos al sistema bancario, títulos que respaldan la base monetaria. Bueno, esto no le dé mucha bolilla a esta cuestión, porque tiene que ver con una idea que no está vigente en la actualidad. Entonces, toda expansión de los activos del Banco Central sin que tenga lugar una variación de los pasivos no monetarios conduce a la expansión de la base monetaria. ¿Cómo crece la base monetaria? Base monetaria, factores autónomos y controlables. ¿Por qué vamos a esto? Porque lo que nos interesa ver centralmente es esto, la política monetaria. Y la política monetaria va a tener que ver con lo siguiente. El Banco Central puede determinar la cantidad de dinero que hay en una economía. Y eso va a afectar a la economía. Y la va a afectar de múltiples formas. La va a afectar básicamente, como hemos dicho en otras ocasiones, a través del mecanismo de traslación de la tasa de interés. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de dinero, hablamos de la base monetaria. Y eso lo puede determinar el Banco Central, pero lo puede determinar relativamente. Porque hay algunos factores autónomos. ¿Qué quiere decir autónomos? Que no son controlables por el Banco Central, al menos. ¿Y cuáles son esos factores autónomos? Y bueno, esos factores autónomos tienen que ver con el déficit o superávit fiscal y el déficit o superávit de la balanza de pagos, que eso no depende del Banco Central. Entonces, son factores que van a afectar, que van a condicionar, que van a afectar la base monetaria y que no están determinados por el Banco Central. El Banco Central tiene otros instrumentos que puede, lo que se dice, esterilizar, que puede sacar de circulación una parte de ese dinero, que puede ampliar la circulación de dinero con otros instrumentos, pero esos factores, esos dos factores, son autónomos. Es decir, no están bajo la égida, la decisión del Banco Central. ¿Cuáles son? El déficit fiscal o superávit fiscal y el déficit o superávit de balanza de pagos. El déficit o superávit fiscal, ¿qué es? Y es la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado. Y el déficit de balanza de pagos, ¿qué es? Es la diferencia entre las divisas que entran y las divisas que salen. Si hay divisas que entran más que las que salen, hay un factor de expansión de la base monetaria. Y a la inversa. La tasa de interés. La tasa de interés es una variable central, dijimos, que va a afectar la traslación de todo lo que es la política monetaria a la economía real. La tasa de interés de redescuentos, ¿qué es? Es la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos. Dijimos, una de las cosas que puede pasar es que el Banco Central le presta plata a un banco, supongamos el banco, el Banco de Galicia, o el HSBC, o al Banco Nación, o al Banco Patagonia. Entonces le presta plata por una semana, por un mes, por un día. Eso, ¿cómo se llama? Redescuentos. Entonces la tasa de interés, esa tasa de interés afecta todas las otras tasas de interés. Porque es una referencia para la tasa de interés que luego van a cobrar los bancos a sus acreedores privados. Otra cosa que hace el Banco Central y a través de la cual incide en la base monetaria, es decir, en la cantidad de dinero que hay en una economía, es la compra o venta de títulos del Estado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los títulos del Estado? Pagarés, deuda. El Estado emite un pagaré, dice, el 31 de diciembre de 2025, pagaré, puede ser 100.000 pesos, $1,000 en la moneda que sea, que consiga quien le dé esa divisa. Pueden ser pesos o divisa extranjera, dólar o cualquier otra moneda. Se han emitido en otras monedas que no son dólares, en yenes. En yuanes no recuerdo si se han emitido, pero sí hay otros instrumentos como los swap en yuanes. Yuanes chinos, ¿no? Renminbi es el nombre correcto. Entonces, son pagarés. ¿Y quién los coloca? El Banco Central. Banco Central coloca esos pagarés. ¿Y dónde está la tasa de interés? Porque en el pagaré no dice la tasa de interés. Bueno, en algunos sí dice, pero hay otros pagarés donde no dice. Simplemente dice, pagaré 100 mil pesos el 31 de diciembre. No dice pagaré exactamente, es un título, pero dice 100 mil pesos vencimiento, por decir cualquier cosa, te dan cuenta que me estoy inventando esto, 31 de diciembre de 2025. Entonces, ¿dónde está la tasa de interés? Y en el valor actual de ese documento, en lo que se venda en el mercado. Porque si pagarás 100 mil pesos, no te lo van a comprar hoy a 100 mil pesos, te lo van a comprar mucho menos. Te lo van a comprar a lo mejor a 70 mil pesos. Y ahí está el interés, en la diferencia entre los 70 y los 100 que se cobrará a final del año. Entonces ahí también hay una función del Banco Central. Y entonces, y esto es lo verdaderamente importante a nuestros fines. Si el Banco Central vende bonos, es decir, emite deuda, vende deuda del Estado, ¿qué pasa? Entrega unos papeles y retira pesos. Entonces, cuando vende bonos, ¿qué pasa con la oferta monetaria y con la base monetaria? Se achica la oferta monetaria. Hay menos efectivo en la calle. Y cuando compra bonos, retira esos papeles, esos pagarés que había emitido, y a cambio de eso, ¿qué entrega? Pesos, entrega pesos. Entonces, cuando compra bonos, ¿qué hace? Amplía la base monetaria, amplía la oferta monetaria, la hace más grande, la hace mayor. Ya habíamos visto la clase anterior el multiplicador del dinero bancario o el multiplicador del dinero. Acá tiene que ver cómo juegan los bancos. Nosotros habíamos visto esta fórmula que está acá arriba, es la misma fórmula que nosotros habíamos visto la clase pasada, que es 1 sobre R. Este 1 sobre R. Las reservas bancarias sobre los depósitos. Es decir, es la proporción de lo que queda sobre. Perdón, esto es claro. Nosotros lo habíamos visto como 1 sobre R. Efectivamente, R, el coeficiente de las reservas bancarias. Y acá tenemos lo que tenemos esta rho griega, que es una letra, no me acuerdo qué letra griega es. No es una rho. Es precisamente el coeficiente de reservas bancarias. Eso lo tenemos que dividir, tenemos que dividir 1 por ese coeficiente y eso nos va a dar el multiplicador del dinero. El multiplicador puede ser un número 5, 4, ¿por qué número tenemos que multiplicar esa base monetaria para tener la oferta monetaria? Es decir, la cantidad de dinero que se está utilizando para realizar transacciones en la economía. Entonces, ¿cómo puede incidir el Banco Central sobre la oferta monetaria? Bueno, alterando la base monetaria, ya lo vimos recién, y modificando el efectivo mínimo. ¿Qué es eso? El coeficiente de reservas. El coeficiente de reservas, ustedes se acuerdan, es el porcentaje o el tanto por uno de los depósitos que los bancos no pueden volver a prestar. Repetimos el concepto de multiplicador del dinero. Es decir, los agentes económicos depositan dinero en los bancos. Los bancos prestan ese dinero. Quien lo prestó lo utiliza para comprar y realizar cosas Y las cosas que compra, se las compra a alguien que vuelve a depositar el dinero en el banco, que le compra cosas a otro que también vuelve a depositar el dinero en el banco, con lo cual se hace una continuidad, una multiplicación de depósitos en el banco. En el límite, ese proceso se va replicando, el dinero va circulando de mano en mano, de banco en banco, multiplicándose. Y ese nivel de multiplicación, ¿de qué depende? De qué parte el banco no vuelva a prestar. El coeficiente de reservas es el porcentaje o el tanto por uno que normalmente exigido por el Banco Central, los bancos no vuelven a prestar, ¿eh? Si un banco recibe depósitos por 100 pesos, no vuelve a prestar los 100, vuelve a prestar menos que los 100. ¿Por qué? Porque hay una parte que lo tiene que mantener como reserva. Entonces, eso lo fija el Banco Central. Entonces, si el Banco Central dice el coeficiente de reserva es 0,3, 30%, entonces el banco privado recibe 100 de depósito y presta 70, porque hay 30 que quedaron en sus reservas. No lo puede volver a prestar. Y acá tenemos esta idea, esta cuestión reflejada en un gráfico, ¿verdad? Habíamos dicho, esta es la base monetaria que es el más pequeño de los agregados monetarios. Dijimos que la base monetaria es menor a M1, que M1 es menor a M2 y que M2 es menor a M3. Normalmente por oferta monetaria se considera M2. Y ahora vamos a una cuestión que es probablemente lo más importante. Hemos dicho, digamos, podemos ver al dinero como integrando un mercado. Hay una demanda de dinero y hay una oferta de dinero. Lo vemos acá en este gráfico. La demanda de dinero con pendiente negativa, saldos reales sería la cantidad real de física de billetes o de dinero, y la tasa de interés es precisamente eso, es la variable, ¿qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. Entonces la tasa de interés, a medida que la tasa de interés es más alta, la cantidad demandada de dinero es menor. ¿Por qué? Y porque la cantidad demandada de dinero, ¿qué es? Es la plata que tenemos en el bolsillo o depositada a la vista en el banco. ¿Y por qué es menor si la tasa de interés es alta? Y porque es más tentador hacer un plazo fijo. Entonces, como es más tentador hacer un plazo fijo, la cantidad demandada de dinero es menor. Si la tasa del plazo fijo baja, entonces ya es menos atractivo el plazo fijo y es más tentador andar con la plata en el bolsillo, porque bueno, se puede usar, pueden aparecer oportunidades, pueden aparecer ofertas, se hace más atractivo invertir en algún negocio. Entonces tiene pendiente negativa esa demanda de dinero. Y la oferta de dinero, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que acá lo vemos en el gráfico, es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque, como dijimos, está determinada por el Banco Central. ¿Qué cantidad de dinero hay? Bueno, eso lo determina el Banco Central. Entonces, en función de eso, tenemos dos tipos de política monetaria. La política monetaria expansiva, ¿en qué consiste? En aumentar la cantidad de dinero. ¿Qué efecto produce que aumentemos la cantidad de dinero? Que baja la tasa de interés, como lo vemos acá. Y que si baja la tasa de interés, ¿cómo repercute eso en la economía real? Y eso en la economía real repercute en el sentido de un aumento de el producto de la actividad económica, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. La política monetaria contractiva es todo lo contrario. De una cantidad de dinero determinada se contrae, se reduce, por ejemplo, vendiendo bonos. Y entonces, ¿qué pasa? Sube la tasa de interés. ¿Eso qué implica para la economía? Una contracción. ¿Por qué? Y bueno, porque disminuye la inversión, porque disminuye la demanda agregada. Cosas que antes se compraban, ahora no se compran, porque no se gastan, porque se hace el plazo fijo. Inversiones que se realizaban, si yo tengo un proyecto de inversión que me ofrece un 10% de rentabilidad, imaginemos que no hay inflación. Entonces, si la tasa de interés del país es del 5%, el proyecto de inversión es rentable. Abrir un almacén me va a dejar el 10% de ganancia en el año, descontando todos los costos y demás. Si yo tengo un crédito que me lo cobran el 5%, puedo abrir el almacén. Ahora, si la tasa de interés sube al 15% y la rentabilidad de abrir un almacén es del 10%, no me conviene abrir el almacén. El almacén no se abre. Por eso el aumento de la tasa de interés es retractivo, contractivo para la economía. ¿Qué es la trampa de la liquidez? Dijimos, aumentar la cantidad de dinero baja la tasa de interés, pero la baja hasta un cierto límite. Trampa de la liquidez es el concepto donde, a pesar de aumentos en la cantidad de dinero, no baja la tasa de interés. Cuando eso ocurre, estaríamos en una situación de trampa de la liquidez. De la liquidez, ¿se acuerdan qué era la liquidez? El dinero en efectivo es el bien más líquido. A pesar de que hay más liquidez, no baja la tasa de interés. En eso consistiría la trampa de la liquidez. Esta es una teoría, la teoría cuantitativa del dinero. Acá se expresa en esta fórmula. Y conceptualmente, ¿qué quiere decir? Quiere decir, y acá vemos también un impacto de todo lo que es la política monetaria sobre la economía real. Es oferta monetaria por velocidad de circulación del dinero es igual al nivel general de precios por la producción agregada del país. Esto, el segundo término, el segundo miembro de la inflación, de la ecuación, el segundo miembro de la ecuación lo podemos ver como el PBI a precios de mercado. El PIB a precios de mercado. Es decir, el nivel general de precios por lo que se produce. Eso es lo que hemos llamado Producto Interno Bruto. Entonces, ¿eso es igual a qué? A la cantidad de dinero. Pero no a la cantidad de dinero solamente, sino a la cantidad de dinero por la velocidad de circulación. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se produce tiene que haber plata para que se trance, para que se comercialice. Habrá dinero que compre lo que se produce. ¿Se entiende? Es decir, lo que se produjo y que se vendió tiene que ser pagado de alguna manera. ¿Cómo? Y bueno, con el dinero que hay, pero no alcanza el dinero que hay. Porque el dinero además pasa de mano en mano. ¿Cuántas veces pasa de mano en mano cada año? Bueno, eso es la velocidad de circulación del dinero. La oferta monetaria pasó de circulación, se fue pagando cosas, fue de mano en mano. Si la velocidad es mayor, bueno, aumenta ese PBI valuado, ese nivel de precios por la producción. Entonces, aumenta el PBI valuado. ¿Cómo se explica? Porque aumenta también la cantidad de dinero o porque aumenta la velocidad, o ambas cosas a la vez. Y el efecto inverso también. Disminuye el Producto Interno Bruto valuado, disminuye entonces o la velocidad o la oferta de dinero o ambas a la vez. Esta es una teoría cuantitativa del dinero, así se la conoce, así se la denomina. Teoría cuantitativa del dinero. Y esta es la última placa. Esta es la página web del Banco Central de la República Argentina. Acá tenemos la dirección de internet. bcra.govalta.ar. Les pido que la visiten, haremos alguna petición formal al respecto. Acá tenemos muchos indicadores bien importantes para tratar de entender la economía, la macroeconomía argentina. Esta es una de las páginas que tenemos que conocer. De acá vamos a ver también la carta orgánica del Banco Central. En 2012 hubo una modificación de la carta orgánica del Banco Central que da cuenta de una discusión muy presente las últimas al menos 3 décadas, que es acerca de la autonomía del Banco Central de la República Argentina o de los bancos centrales en general de cualquier país. ¿El Banco Central debe ser autónomo del gobierno? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, pone fuertemente la mirada en que el Banco Central sea autónomo. Hay algunos autores, sobre todo muy neoclásicos y conservadores, que ponen en el tema de la autonomía del Banco Central una cuestión principal. No siempre la cumplen en los hechos cuando les toca decidir a ellos. En general no la cumplen. ¿Qué es lo que está en discusión acá? Si el Banco Central puede tomar decisiones por fuera de lo que es la política macroeconómica del gobierno. Porque autónomo, ¿qué quiere decir? Que el presidente del Banco Central no tendría conexión necesaria con el ministro de Economía. Sería un funcionario no político, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Y puede ser que el Banco Central vaya para un lado y la política económica del Estado vaya para otro. Y eso generaría inconsistencias. Entonces, eso es lo que está en discusión. Y eso se manifestó también en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de 2012. ¿Qué decía la Carta Orgánica previa de los años 90? Lo que decía es que el objetivo del Banco Central era que no haya inflación. Lo que dice, y ustedes lo tienen que ver en esta nueva Carta Orgánica, la nueva Carta Orgánica, no tan nueva, del 2012, es que el objetivo del Banco Central es que no haya inflación, pero además es que no haya desempleo, y además que se estimule la producción nacional. Así que esto lo vamos a ver en la nueva Carta Orgánica. Muy bien, hasta acá llegamos. Muchas gracias.